Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Licencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Muy bien, y aparte de agradecerle pues a Salamandra Studios, también queremos dar las gracias a Seven Rock Radio, la radio que lo hizo posible, que gracias a ella estamos en los hogares de todos ustedes, llevándoles solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Veamos el menú del día de hoy de La Esencia, capítulo número 12. Daniel Robaina nos trae en su rock hispano dos bandas, una de Bolivia llamada Arcanos y de Chile una legendaria banda llamada Panzer. Panzer desde Chile, Arcanos desde Bolivia. También Daniel Robaina nos trae una entretenida, amena e inolvidable entrevista con algunos de los integrantes que pasaron por la famosa agrupación Arcángel. Hablamos de Luis González, su vocalista, Joat Manuel Jiménez, también vocalista, y Felipe Arcuri, el bajista, que estuvo con Arcángel y que está todavía en el staff de esta legendaria banda. Son los entrevistados de esta noche por Arcángel. Esto lo hace Danny Clash. En la versión de la semana, hoy traemos, ya que estamos hablando de clásicos, a una banda clásica llamada ABBA. Pero no vamos a escuchar a ABBA, por supuesto, sino que vamos a escuchar una versión. Y esa versión la hace Morgana Le Fay. Deben escucharla. Realmente increíble la versión que hacen del grupo ABBA. En la sección más esperada, Metalmanía. Hoy traemos a una chica desde Buenos Aires, Argentina. Ella se llama Carolina Jiménez, más conocida como Alma, o algunos la conocen como Mangina. Actualmente vive en San Juan, pero nació en Buenos Aires, Argentina, y vivió gran parte de su vida en Mendoza. Ella es locutora, escritora y productora de eventos. También fue bajista de varias bandas de punk y de metal. Actualmente quiere aprender a tocar guitarra y está preparando un proyecto como solista. Le tenemos entonces a Alma, o a Mangina, o Carolina Jiménez, la que nos viene a mostrar hoy las tres canciones extremas en Metalmanía. También quiero decirles que Carolina Jiménez, cuando era locutora en un programa de radio hace más de un año creo, fue la primera mujer que entrevistó en vivo, directo, vía telefónica, a la banda Degollado. Recuerdo que la entrevista fue con Anjael, la bajista, y lógicamente se entendieron muy bien las dos. Carolina Jiménez en Metalmanía. Y ya casi llegando al final. Un poco antes de Metalmanía tendremos a la banda Terrorizer. ¿Por qué les anuncio esto? Porque tenemos un saludo exclusivo de Pete Sandoval, baterista de Terrorizer. Saluda a La Esencia, y no solamente a La Esencia, sino que a todo el pueblo de Venezuela, al cual le da un hermoso mensaje. Óiganlo, no se lo pierdan. Pete Sandoval de Terrorizer saluda a toda Venezuela a través de La Esencia. Y terminamos hoy, no te vayas a ir, con una balada solicitada a través de las redes sociales por una persona que me pidió no nombrar. Terminamos el programa de hoy con esa power ballad inolvidable. Así que prepárense, porque lo que se viene es candela pura. Aparte los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 12 de La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Bueno, y esta semana comenzamos con el rey Elvis Presley. La canción que escuchamos se llama Hard Knocks, algo así como golpes duros. Esta canción aparece en el álbum Roustabout, que es el 21º álbum de estudio de este músico estadounidense. El álbum se grabó para una banda sonora de la película del mismo nombre, Roustabout. Fue grabada los días 2 y 3 de marzo y el 29 de abril de 1964. Esta canción alcanzó el primer puesto en la lista estadounidense Billboard 200 y fue certificado, para variar, como disco de oro. Aunque, oigan bien este dato, este fue el último disco de oro que obtuvo Elvis Presley en 1973 y luego tuvo que esperar casi 10 años para obtener otro disco de oro. Les repito, la canción que escuchamos se llamó Hard Knocks. Muy bien, entonces, estamos preparados para comenzar este viaje a través del tiempo, lógicamente desde los años 50 hasta nuestros días. Vamos a comenzar en 1957. Allí nos encontramos a unos hermanos llamados The Everly Brothers. Eran un dúo de rock and roll influenciado por las conocidas notas de las guitarras acústicas con cuerdas de acero. El dúo se crió en una familia musical, apareciendo por primera vez en la radio cantando junto a su padre y a su madre. Se hacían llamar la familia Everly. Estamos hablando de los años 40. Cuando los hermanos ya estaban en la secundaria, fueron tentados por un conocido preparador musical y los convenció para que siguieran su carrera en solitario. Ellos son los Everly Brothers. De ellos vamos a escuchar quizás una de sus canciones más conocidas. Se llama Wake Up, Little Sue, Despierta, Pequeña Susie. Esta canción, aunque ustedes no lo crean, alcanzó el puesto número uno en las listas Billboard a pesar de haber sido prohibida en algunas estaciones de radio en Boston, ya que decían que la letra, para ese momento, se consideraba muy sugerente. Wake Up, Little Sue también pasó 7 semanas en la cima de las listas Billboard y llegó también al número 2 en la lista de singles en el Reino Unido. Pasamos al año siguiente, 1958. Ahí encontramos a un grupo de rock llamado The Champs. Su más famosa y prácticamente la única canción famosa que tuvieron se llamó Tequila, una canción instrumental con tintes latinos. Esta canción iría en el lado B del primer single que lanzaron ellos, pero paradójicamente fue la que mejor éxito obtuvo, ya que llegó al puesto número 1 en solamente 3 semanas. Vendió este single más de 1 millón de copias y la RIA, le otorgó un disco de oro. Tequila fue escrito por el saxofonista Danny Flores, aunque se le acreditó a otro personaje llamado Chuck Rio, ya que Flores estaba bajo contrato con otro sello discográfico. Luego, esta banda trató de continuar el éxito y grabó una canción llamada Demasiado Tequila, pero nunca logró el éxito de la original. Esta canción es una instrumental de rock and roll con sabor mexicano, escrita, como ya les dije, en 1958. Se convirtió en un éxito número uno, tanto en las listas de pop como en las listas de rhythm and blues. La palabra tequila aparece 3 veces solamente en la canción, pero esto, aunado al ritmo latino que imperaba en aquella época, logró que la audiencia lo aceptara con mucho entusiasmo. Y es así que Tequila se convirtió en el número uno de la banda y, como ya les dije, prácticamente su única canción conocida. Escuchemos entonces a The Champs de 1958 con su éxito Tequila, pero antes escuchemos a los Everly Brothers de 1957 con Wake Up Little Sue, Despierta Pequeña Susie. Recuerda que estás en 7 Rock Radio, recuerda que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Los pioneros de los 50 en La Esencia. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? Tequila.

Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock. Las raíces más profundas del rock están aquí, en La Esencia. Once upon a time, dressed fine, through the bumps of time in your prime. Didn't you? People called, say beware, dawn, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. No secrets to conceal. entramos a los años 70, allí se formó la banda The Guess Who, una banda canadiense de rock fundada en Winnipeg en 1965. La agrupación logró grandes éxitos en su país natal con canciones como No Time, American Woman, Loneliness, These Eyes y Undone. Obtuvo repercusión internacional también durante todo el tiempo que permaneció activa. La agrupación albergó a reconocidos músicos como Burton Cumming, Chad Allan y Randy Bachman. La semana pasada hablamos de Bachman Turner Overdrive, ¿lo recuerdan? Bueno, déjenme decirle que antes de Bachman Turner Overdrive, este señor, Randy Bachman, formó parte de los Guess Who. La banda fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Canadiense en 1987. En el año 2002, Randy Bachman, Burton Cumming y Jerry Pertinson recibieron el Premio del Gobierno de las Artes por su contribución a la música popular canadiense. De ellos vamos a escuchar la canción American Woman, lanzada por primera vez al mundo en 1970. Ocupó la tercera posición en la lista Mainstream Rock y la séptima en Modern Rock. Y esta canción también ha sido versionada por muchos e innumerables cantantes de la época y también actual. American Woman, de los Guess Who, 1970. De Canadá nos vamos a Inglaterra. Allá en 1962 se formó la agrupación The Hollies, un grupo de rock británico conocido por su distintivo estilo de la armonía vocal. The Hollies se convirtió en uno de los principales grupos británicos de la década de los 60 y mediados de los 70. The Hollies disfrutaron de una popularidad considerable en muchos países, logrando 60 singles, algunos EP y 26 álbumes. Aunque no alcanzaron un gran éxito en las listas estadounidenses hasta que se lanzó Buzz Stop, un álbum del año 1966, The Hollies son uno de los pocos grupos británicos de principios de los 60, junto a los Rolling Stones, por supuesto, que nunca se han disuelto, oigan esto, y continúan grabando y actuando hoy en día. En reconocimiento a sus logros, The Hollies fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, adivinen cuándo, recién en el año 2010. De ellos vamos a escuchar la canción Long Cold Woman in a Black Dress, canción conocida en algunos países como Mujer de Piernas Largas, pero legalmente la traducción sería Mujer Larga y Fresca con un Vestido Negro, Long Cold Woman in a Black Dress. Esta canción aparece en el álbum Distant Like de 1972 y fue lanzado como single también, vendiendo más de 2 millones de copias en todo el mundo. Solamente 1.5 millones se vendió en los Estados Unidos y alcanzó el número 2 en la cartelera Hot 100. Escuchemos entonces a The Hollies con Long Cold Woman in a Black Dress de 1972 y antes a la banda canadiense The Guess Who con American Woman de 1970. Estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Después viene Danny Clash con rock hispano, no te lo pierdas. La magia de los 70 en La Esencia. Let's go.

que nace en el año 2000, considerados uno de los mejores grupos de metal de ese país y que han compartido escenario con bandas de la talla de Barón Rojo, Mago de Oz, entre otros. Ellos en el año 2003 graban su primer disco llamado La Cruz en la Espada, con temáticas sobre el descubrimiento y la conquista del nuevo mundo. En el año 2006 graban Tierra de Héroes, que esta vez toca la temática de la independencia sudamericana, y en el 2012 graban Más allá de las columnas de Hércules. Sus líricas se caracterizan por rescatar la historia de Sudamérica, teniendo además un sentido contestatario de la sociedad de consumo y sus círculos egoístas, realizando valores como la solidaridad, justicia social, la libertad y la lucha contra el sistema. Ellos se han presentado con éxito en festivales de Perú, Argentina y Uruguay. ¿Quiénes son Arcanos? Fischer Pérez en la voz y bajo, Alfredo Paredes en la guitarra, Patricia Velasco en la guitarra, Sergio Durán en la batería y Alejandra Velasco en los teclados. Vamos a escuchar la canción Sangre de Héroes del disco Tierra de Héroes del año 2006. Esto es Arcanos de Bolivia y escuchas La Esencia. Hola, ¿qué tal? Soy Fischer, soy vocalista y bajista de Arcanos, banda boliviana de heavy metal. Y desde acá, desde Bolivia, quiero mandar un fuerte abrazo a Eric Norambuena y Daniel Robaina, conductores del programa La Esencia. Un abrazo grande, hermanos. Gracias por el apoyo. Y a todos sus oyentes allá en Chile y en el mundo, fuerte abrazo y aguante el metal. Bolivia. We'll be right back. encontrado culpables de esa majestad, por lo que tendréis eterno tormento. ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Muy bien, escuchas La Esencia, esto es Rock Hispano y yo soy Daniel Robaina. Gracias, Don Eugenio Cangrejo, por el saludo exclusivo para La Esencia y para Rock Hispano. Vamos a hablar de una banda emblemática de Chile, nacida en el año de 1987, les hablo de Panzer. La banda fue formada y liderada hasta su muerte por el incansable Juan Álvarez, quien falleció en febrero de este año. Panzer nace cuando el guitarrista, quien es el mismo Juan Álvarez, decide continuar su propio proyecto luego de estar con bandas como Lágrima Seca y la muy conocida Feedback. Panzer tuvo la oportunidad de abrir grandes shows de heavy metal en Chile en la década de los 90. Por ejemplo, el de Iron Maiden en su primera visita a Chile, Black Sabbath, AC/DC, entre otros. Panzer es así historia viva del metal chileno, pero cuya continuidad se encuentra en duda luego del fallecimiento de su líder Juan Álvarez. Vamos a escuchar su canción más conocida, llamada La Jaula. Esto es Rock Hispano y escuchas La Esencia por Seven Rock Radio. Chile. We'll be right back. quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por SevenRockRadio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Muy bien, y continuamos con La Esencia. Ya estamos en los años 80. País Suiza. Banda Crocus. Banda de hard rock y heavy metal formada en 1974. El grupo es uno de los escasos nombres del rock helvético conocidos internacionalmente y disfrutaron de un éxito moderado en los Estados Unidos, pero considerablemente en Europa durante el auge del heavy metal en los años 80. Crocus fue fundada en 1974 por el bajista y vocalista Chris Von Rowe y el guitarrista Tommy Kiefer, en principio como un proyecto de rock progresivo con tintes de rock duro. Chris Von Rowe se cambió a la voz principal y con esta formación es que Crocus comenzó a cosechar el éxito en Suiza, recorriendo casi todo el país. Pero después de ver un concierto de AC/DC a finales de los años 70, decidieron cambiar su dirección musical y adoptaron un nuevo sonido fuertemente influenciado por esta banda AC/DC. Contratan a un nuevo vocalista llamado Mark Storace y con él ya el camino comenzó a serles mucho más fácil. De esta banda nos vamos a 1984, allí grabaron su octavo álbum llamado The Blitz. Este álbum alcanzó certificación de oro en los Estados Unidos, destacándose dos canciones, la primera una versión del grupo Sweet llamado The Ballroom Blitz y la segunda llamada Midnight Maniac, y es exactamente esta canción la que vamos a escuchar de esta banda suiza Crocus 1984, Midnight Maniac en La Esencia. Y desde Crocus nos pasamos a Autograph. Autograph o Autógrafo es una banda de hard rock y glam metal original de los Estados Unidos, de la ciudad de Los Ángeles. Ellos se formaron en 1983. El grupo alcanzó prominencia abriendo para Van Halen. Bueno, todos conocen la mala noticia de la muerte, pues, de Eddie Van Halen. Imagínense cómo son las casualidades. Autograph abrió la gira de Van Halen en 1984, un acto de distinción para cualquier banda desconocida. Van Halen le dio la oportunidad entonces a Autograph. Luego, esta banda firmó contrato con RCA Records, seguido de una presentación en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El álbum debut de la agrupación se llamó Sign In Please, algo así como Inicie Sesión, por favor. Vio la luz este disco en octubre de ese mismo año 84, pero no alcanzó mucho impacto en las listas sino hasta julio de 1985. Ellos grabaron una canción llamada Turn Up The Radio. Llegó al puesto número 30, lo que garantizó al álbum un disco de oro por vender más de 500.000 copias. Después de algunos años, esta banda se disuelve, pero regresan en el año 2003. Pero solamente quedaba ya el vocalista como único miembro original de la banda Autograph. De ellos vamos a escuchar entonces, de 1984, la canción Turn Up The Radio. Pero antes escuchemos a Crocus con la canción Midnight Maniac, también del año 84. Estamos con el hard rock y el glam de los años 80,

Poderosos años 90. Estamos en Estados Unidos. Justamente ese mismo año, 1990, Los Ángeles, California. Allí se formó una banda llamada Fear Factory, la fábrica del miedo, que ha realizado numerosos álbumes musicales. A través del paso de los años, el sonido de la banda ha cambiado mucho, lo que ha generado varias peleas y discusiones entre los admiradores y también entre los músicos. ¿Y por qué? Porque su sonido abarca muchos géneros como el metal extremo e incluso el metal alternativo. Como la combinación de estos estilos también los incluyen en sus discos. Hablamos del death metal, del groove metal, del thrash metal, del metal industrial y también el new metal. Pero vámonos a 1995. Fear Factory saltó a la fama de la mano del álbum The Manufacturer, consiguiendo el apoyo unánime de la crítica y el público. El éxito los llevó a una gira durante 2 años. Allí le abrieron los conciertos a las bandas Black Sabbath, Iron Maiden y Megadeth. De este disco vamos a escuchar la canción Zero Signal, Cero Señal, 1995, álbum The Manufacturer. Hablamos de Fear Factory, ¿Sabías que hay fuertes rumores de que el vocalista Burton Sia Bell renunció a Fear Factory hace apenas unas semanas atrás? Todo esto porque Dino Cazares, en una pelea que llevaba años, adquirió el 100% del nombre, el cual llevó pues a Burton a tomar la decisión de alejarse de la banda. De todas maneras, vamos a estar pendientes a ver si es verdad este rumor o si esta gente por fin arregla sus diferencias. Burton C. Bells y Dino Cazares son los miembros fundadores y están juntos desde 1989, lo cual deberían dejar de lado esos problemas, pero lamentablemente Dino Cazares, repito, se quedó con el 100% del nombre y esto no le gustó para nada a Burton C. Bells. Seguiremos informando. Y de Fear Factory pasamos a Strapping Young Lad, aquel muchacho joven corpulento, es más o menos la traducción. Fue una banda canadiense de metal extremo formada por David Townsend en Vancouver en 1994. La banda comenzó como un proyecto de estudio de un solo hombre. Hablamos de David Townsend, quien grabó la mayoría de los instrumentos en el álbum debut de 1995. Para 1997 ya había reclutado algunos miembros permanentes. Esta formación grabó los álbumes que le seguían. La música de Strapping Young Lad se caracteriza por el uso de riff y percusión de guitarras polirrítmicos, ritmos explosivos y un muro de producción de sonido. La dirección musical de la banda estuvo determinada principalmente por Townsend, cuya batalla con el trastorno bipolar y el oscuro sentido de humor fueron las principales influencias para todas sus canciones. La banda obtuvo su éxito de crítica y una creciente base de fans en todo el mundo a partir del álbum de 1997 llamado City, Ciudad. El álbum fue aclamado por la crítica y la revista Revolver la nombró como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos y es ampliamente considerado el mejor trabajo de Strapping Young Lad. No es casualidad entonces que este álbum se relanzara en el año 2007 con varios bonus tracks y también una portada diferente. De este disco, pero de 1997, el original, vamos a escuchar la canción llamada Detox, que es algo así como una abreviación a desintoxicación. Los dejamos entonces aquí en La Esencia por 7 Rock Radio con Strapping Young Lad con Detox 1997, pero antes Fear Factory con Zero Signal de 1995 del álbum The Manufacturer. Esto es La Esencia. El poder de los 90 en La Esencia. We'll be right back. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. El metal más demoledor está aquí, en La Esencia. Bye. llegamos al nuevo milenio. Y como este programa está lleno de clásicos, ya que tuvimos como invitados a la banda Arcángel y ya que Daniel nos mostró en la sección hispano a dos bandas también clásicas, no podemos ser menos tampoco en la programación y decidimos poner a esta banda clásica llamada Sabaton. Sabaton es una banda sueca de power metal formada en 1999. El grupo se caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico bélico. Incluso su nombre proviene de la parte de la armadura medieval que cubre el empeine del pie y que en español se llama escarpe. Actualmente, Sabaton tiene su propio festival que se celebra en otoño y su propio crucero festival que se celebra en el invierno. El cuarto álbum de la banda, titulado Atero Dominatus, continúa el tema bélico de su anterior disco, con canciones como Back in Control, Guerra de las Malvinas, Atero Dominatus, que habla sobre la toma de Berlín por el ejército soviético, o Angels Calling, que habla sobre la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y aquí, en este disco, tenemos una canción clásica de clásicas. Hablamos de Metal Crew. Aquí, en esta canción, la banda Sabaton nombra a diversos grupos de heavy metal y de hard rock que han sido de relevancia para todos los integrantes de la banda. Oigan bien la canción, se llama Metal Crew y es de Sabaton, del año 2006. Disco Atero Dominatis. Y si de clásicos hablamos, no podemos dejar de lado en este nuevo siglo a la banda Terrorizer. Una banda estadounidense de grindcore formada en 1986 en Los Ángeles, California. Después de disolverse, sus miembros ganaron reconocimiento tocando en influyentes bandas de metal extremo, como por ejemplo Morbid Angel, Napalm Death y Nausea. Hasta la fecha, Terrorizer ha lanzado 4 álbumes de estudio y se separaron 2 veces, una en el año 89 y otra en el año 2006. Pero la banda se reunió nuevamente en el año 2009, pero esta vez sin Jesse Pintado, quien lamentablemente falleció 3 años antes. El grupo lanzó su álbum debut, World Downfall, en el año 1989 y es visto como uno de los clásicos del primer grindcore. Clásico de clásicos, Terrorizer fue la primera banda en hacerse famosa en este género llamado grindcore. Los miembros son Pete Sandoval, Sam Molina y Lee Harrison. Y de ellos vamos a escuchar la canción Radiation Syndrome, síndrome de radiación, del año 2012 y que aparece en el disco Hordas of Zombies. Horde of Zombies. Pero antes, la sorpresa que le tenemos reservada. Pete Sandoval, miembro, fundador, baterista de la banda Terrorizer, nos manda un afectuoso saludo, no solamente a la esencia, sino que a toda la gente de Venezuela. Oigan el saludo de Pete Sandoval de Terrorizer y después la canción Radiation Syndrome del año 2012. Pero antes, oigan también la canción de Sabaton Metal Crew del año 2006. Esto es La Esencia, el único programa que te muestra lo que en otros programas no pueden mostrarte. ¿Por qué? Porque aquí te mostramos solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y estamos conectados con el mundo entero. Ya lo sabes, La Esencia y Seven Rock Radio. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Take some venom and accept that you won't see no sorrow. The rainbow leads you home. Warriors sent to Milky Way, UFO shooting gamma ray. A rider of destruction. Watch the rock pitch go down and vixen spread. When the priest kill the maiden in the nail church, all the saints and warlocks watch the slaughter.

breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a la sección Rock Venezuela, donde suena lo mejor de las bandas venezolanas que se encuentran tanto en el exterior y por supuesto dentro del territorio nacional, sean legendarias de culto o también las nuevas bandas. En esta ocasión hablaremos de Arcángel, banda de culto que sigue todavía vigente y que proviene de Valencia, Estado Carabobo. Ellos iniciaron conocidos como Power Age, fueron descubiertos por el gran Alfredo Escalante, quien los llevó a tocar en su programa llamado La Música que Sacudió y Sacude al Mundo, y por los resultados de esa presentación se animó a ser manager de la banda. Es muy conocida, digamos, la vasta influencia de la banda Arcángel en muchos músicos venezolanos. Han pasado gran cantidad también de músicos en sus formaciones. Es por eso que vamos a hacer una primera parte de Arcángel, entrevista a Arcángel, y posteriormente en alguna otra emisión de La Esencia hablaremos con otros integrantes de la banda Arcángel. En esta ocasión vamos a hablar con Joad Jiménez, también hablaremos con el señor Felipe Arcuri y con Luis González. Sin más preámbulos, vamos a escuchar de Arcángel la canción llamada Luces y Espadas, y luego continuaremos hablando un poco más de Arcángel. Esto es La Esencia. Escuchas Arcángel, Luces y Espadas, y esto es Rock Venezuela. Aquí apoyamos al rock nacional. Las gentes nunca. escuchábamos Luces y Espadas de la legendaria banda Arcángel. Recuerda que estamos en Esencia y esto es Rock Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a Joan Jiménez, vocalista de Arcángel, uno de los vocalistas de Arcángel, que por cierto ingresó en el año de 1995, se retiró y que luego volvió por ahí por la década del año 2002, si mal no recuerdo. Háblanos un poco, Joad, de tu experiencia en la banda. Queremos hacer un poco distinto la temática de las entrevistas. Vamos a darle rienda suelta para que ustedes conversen y nos hablen de sus experiencias en la banda Arcángel. Bienvenido y por favor, cuéntanos sobre ti y sobre tu recorrido y experiencia en la banda. ¿Cómo estás, Joad? Hola Eric, muy buenas noches. Te habla Joan Manuel Jiménez, ex vocalista de Arcángel, la leyenda del rock venezolano y latinoamericano. Es un verdadero placer saludarte a ti y a toda la gente que te escucha a través de La Esencia. Mi llegada a la banda se produce hacia 1994, cuando ellos estaban en medio de la gira Inmortal, que era la homónima del trabajo que acababan de lanzar, con José Gregorio Espíndola en la voz, un extraordinario cantante, y que implicaba el regreso de la banda al sonido, digamos, que todos esperábamos de ella, ¿no? Que el heavy metal tradicional que siempre los caracterizó, y que fue muy bien recibido por todos los que amábamos la música de la banda, ya que tenían unos cuantos años en un estilo, digamos, un poco más comercial, que podría ser catalogado como AOR o rock adulto, digamos, aunque es un término medio incongruente, un poco más orientado, por decírtelo, en referencias a bandas como Journey, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como te decía, habían vuelto a ser el heavy y Espíndola decide intempestivamente abandonar la agrupación y se abren las audiciones a través de precisamente el programa La Esencia, conducido en aquel entonces por Silvestre Gilman. Me entero de que estaban buscando vocalista y decido, digamos, probar suerte. Hay que decir que para mí era la oportunidad de estar mano a mano con una banda a la cual siempre seguía, a la cual idolatré, una banda a la cual yo escuchaba los discos a todo volumen en la sala de mi casa, imaginándome que era yo quien cantaba, ¿no? Es algo muy inocente, pero a la vez considero que muy bonito. Creo que todos en algún momento de nuestra infancia y adolescencia hemos pasado más o menos por lo mismo. Bueno, me voy el día de la audición, me llevo mis discos de acetato de la agrupación porque honestamente no iba con la fe de que iba a quedar elegido como cantante. Iba, eso sí, a dar lo mejor de mí y a demostrar, digamos, de qué estaba hecho, por así decirlo. Pero no tenía, digamos, ningún tipo de esperanza de ser o seguridad de que iba a ser el elegido. Llegué al estudio, estuvimos conversando un rato, me mostraron el setlist que estaban ensayando para ese entonces, total de más o menos 16 canciones. Me las sabía todas y cuando la banda arrancó, pues simplemente yo me puse ahí a hacer headbanging y a imaginarme que estaba en el living de mi casa. Tan sencillo como eso, cantando las canciones. Estuvimos aproximadamente, bueno, perdón, a la salida de haber estado allí con los muchachos en el estudio y que ellos me dieran sus impresiones, todas bastante positivas. Salimos a tomar un break, un descanso, y en ese momento yo aproveché para mostrarles mis discos de acetato y pedirles que por favor me los firmasen, que en principio, bueno, ellos mismos no querían, estaban un poco sorprendidos, pero para mí era lo más natural y como se los dije, no sé si los vuelvo a ver, entonces aprovecho esta oportunidad para que me los firmen y me llevo ese recuerdo. Mi primera sorpresa en este sentido fue que estuvimos un rato más conversando, dimos otra vuelta a los temas y me invitaron a volver la semana siguiente. Así estuvimos aproximadamente un mes, ensayábamos los viernes Recuerdo desde las 8 de la noche aproximadamente, que yo llegaba de la universidad, hasta las 11, 12 de la noche. Los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un verdadero maratón. Tuvimos aproximadamente un mes en eso. Y un buen día me dijeron que, bueno, que no íbamos a ensayar, sino que íbamos a la radio. Y ahí en la radio fue cuando me lanzaron, casi un minuto antes de que íbamos al aire, me lanzaron la noticia de que yo había sido el vocalista elegido. Una sorpresa, en verdad, para mí, un sueño hecho realidad. Viví mi propia versión de la película Rockstar. Y de verdad es algo de lo que me siento muy, muy feliz. De hecho, me emociona mucho recordar el momento, porque es como volver a vivir lo que sentí. Mi primer concierto fue en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela. Me acuerdo de un local llamado Club Gallístico. Y bueno, muchos nervios, pero salí con la misma entrega y siempre con esa imagen, porque cuando yo ponía los discos a todo volumen, justamente me imaginaba que estaba ante un público y un montón de cosas, ¿no? Así que fue como bastante natural poder estar allí y no sentirse, digamos, paralizado por tener un público real enfrente. Y bueno, fueron, en esa primera etapa, fueron aproximadamente 8 años, donde, bueno, hubo literalmente de todo, buenas cosas, otras no tanto, pero por encima de todo una camaradería con la banda muy, muy impresionante. Y realmente una hermandad y un sentimiento de familia que, bueno, creo que hasta el sol de hoy perdura. Excelente, Joan, muchas gracias. Pendiente, porque seguiremos hablando contigo. Vamos ahora a hablar con Luis González. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Saludos de tu parte para la esencia, para la audiencia, y cuéntanos igualmente un poco sobre tu experiencia con la banda. ¿En qué momento iniciaste? Por favor, cuéntanos un poco sobre eso. Hola amigos, les habla Luis González, ex vocalista de la agrupación Arcángel. Un cordial y especial saludo a los señores Daniel Robaina y a Eric Norambuena, los grandes amigos. Y un agradecimiento en especial también por la oportunidad de aparecer en este espacio, contándoles y compartiendo un poco con ustedes mi historia y mi paso por Arcángel, ¿vale? Era el año 2002, septiembre más o menos. Yo tenía una banda en ese entonces, se llamaba Delirio Extremo, y yo recuerdo que estábamos tocando en un lugar de Valencia que quedaba ubicado en el sótano del centro comercial y profesional Avenida Bolívar, se llamaba Petróleo. Terminada la presentación, recuerdo que ese día estaban allí Freddy Marshall, estaba Giorgio Picozzi y estaba Giancarlo Picozzi. Y pues estrechamos manos con los de Arcángel, nos felicitaron por la presentación. Y bueno, ahí quedó lo que sería el contacto con Arcángel por esa noche. Eso fue un día sábado. A la mañana siguiente, el domingo, entonces sonó el teléfono como a las 8:30, 9 de la mañana. Y me dice, hola, me comunica por favor con Luis González. Y le dice, ah, sí, soy yo, ¿con quién hablo? Entonces, mira Luis, te habla Evelyn Gilman, yo soy la esposa de Giancarlo Picozzi, guitarrista de Arcángel, y también soy la manager de la banda. Me contaron los muchachos de tu presentación, y nos gustaría hacerte una audición para ver qué tal suena tu voz con nosotros. ¿Te gustaría y podrías venir al estudio de Arcángel el viernes por la noche? Como a las 8 estaría bien, la dirección es bla bla bla bla bla. Yo pues obviamente la mandé a freír monos y colgué el teléfono. Repite la llamada. Y dice, no, mira, que sí, yo soy Evelyn, ¿qué tal? Mira, padre, por favor, hazme un grandísimo favor. Y hazte un grandísimo favor. Hazte un grandísimo favor también a ti. Tengo una resaca impresionante. No me siento bien, que estoy aquello, y yo no estoy ahorita como para bromitas, entonces hazme el favor de dejarme descansar y hazte el favor de que no se me salga la piedra y que te conteste de una peor manera. Pues entonces, plin, le colgué el teléfono otra vez. En fin, pasó eso, y el lunes el lunes por la tarde, como a las 2, 3 de la tarde más o menos, llegó a mi casa Felipe Arcuri y me pegó una descarga impresionante. O sea, cómo se me ocurría, que yo era un grosero, patán, que cómo era posible que yo le había hablado mal a Evelyn Gelman, la manager de Arcángel, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo, entonces yo digo, bueno, la embarré, me tocó llamar, pedir disculpas. Ella dijo, no te preocupes, yo te entiendo, yo sé que pues ustedes se mantienen con muchas amistades y como tú me explicaste, pues tú pensaste que era una broma. En fin, pasó eso, me disculpé y pasó la semana y el viernes me pasó buscando a Felipe por mi casa. Estaba muy nervioso, pasamos, saludamos. En ese momento solamente estaba Giorgio, aún no habían llegado los otros. El que llegó después fue Freddy y me saludó, ¿qué más, caradito? ¿Cómo está la vaina? El siguiente que llegó fue Giancarlo. Cuando lo vi, eso fue algo indescriptible. Era como estar frente a ese ídolo, ese rockstar que siempre admiraste en la contracarátula de tus discos. Y bueno, fue bastante indescriptible la situación y el momento. Él llegó con Evelyn, ya estábamos todos completos, pasamos al estudio. Entonces, una vez que ya estábamos listos, Giorgio me dice, bueno Luisito, ¿cuál te sabes? Yo le respondí, bueno, todas. De las canciones viejas de Arcángel, yo me las sé todas porque yo crecí escuchando la música de ustedes. Del Ángel de la Muerte, que era pues el que estaban como en promoción en ese momento. Solo algunas porque no lo he oído muy bien. Entonces comenzaron los acordes de Asesino. Entonces empezó la canción. Entonces yo estaba todo distraído por la emoción y de sentir la canción como sonaba en vivo y de yo estar ahí parado con la responsabilidad de cantar esa canción. Entonces me distraje y no entré en el momento. Y bueno, arrancamos. Terminó la canción, siguieron creo que Vagón de la Muerte. La tercera sí me acuerdo porque es una de mis favoritas, Juicio Final. La Gran Carrera, creo, Héroes Caídos y creo que Castillo sobre el Mar. Al terminar las canciones, recuerdo que Giancarlo me preguntó, Luisito, ¿no te afecta la garganta rasgar así la voz? Puedes hacer un concierto completo con esa voz y no te quedas difónico, pues no te quedas ronco. Y le dije que no, que esa era mi manera de cantar y que no tenía problema. Entonces Giorgio me dijo, ah bueno, chévere, estuvo muy bien, espera afuera. Al cabo de un rato salieron todos, se me acercó ya Giorgio y me dijo, ah Luisito, todo estuvo muy bien, qué bien que lo hiciste, cantaste muy bueno, nosotros te llamamos. Me llamó Evelyn otra vez, me preguntó si podía ir el viernes una vez más a la casa de Giorgio, que querían hacerme otra prueba, que montara los temas del Ángel de la Muerte. Y después que terminamos, otra vez, espera fuera Luisito. Me volví a despedir de ellos y yo, pero otra vez, bueno, pues entonces, pues, o sea, me dicen que sí o me dicen que no, entonces, bueno, en fin, estaba como la expectativa, también estaban los nervios. Esta vez se demoraron más de lo habitual, se demoraron como 45 minutos, casi una hora en salir. Sale Giorgio y con una hoja, con un poco de letras ahí escritas y todas esas cosas, entonces me dice, ¿cómo te sentiste? Yo, no, muy bien. ¿Te sientes cómodo cantando las canciones? ¿Cómo está la garganta? ¿Te sientes difónico? Yo, no, para nada. Si quieres nos metemos otra y volvemos a cantar todo eso. Yo, no, o sea, te lo digo porque, bueno, mira, este papelito que está aquí es el repertorio de presentación que nosotros teníamos más o menos proyectado para futuras presentaciones. Léelo y me dices qué tal. Entonces apréndetelas bien, estudia mucho, porque tenemos presentación dentro de un mes. Bienvenido Luisito, eres el nuevo cantante de Arcángel. ¡Pana! Yo no les puedo explicar con palabras la emoción que yo sentí en ese momento. Entonces la primera presentación con ellos fue en un teatro en la ciudad de Acarigua. Recuerdo que pues cuando era un teatro, como les dije, cuando se abrió el telón, que yo vi todo el gentío allí enfrente, así con la mirada como evaluándome, vamos a ver qué haces tú, Gandul, vamos a decir, es capaz de llenar ese puesto que estás haciendo allí. Pana, la primera canción para mí fue, arrancamos creo que fue con Vagón de la Muerte. Terminó la canción y yo estaba como nervioso, pero cuando vi que la gente aplaudió y se emocionó, entonces ya entré como más confianza y entonces ya terminó el concierto. Bueno, entonces ya en el año 2006, y en ese tiempo ya yo estaba trabajando también con los Picoxi en la agencia de publicidad de ellos, compusimos el disco, el que se llama 2007. En realidad al principio se iba a llamar 2006, pero nos demoramos un tiempito porque Felipe llamó desde Italia, entonces que nos fuésemos a grabar hasta que él llegara y bla bla bla. Entonces después cuando él llegó, para tenía que aprenderse pues obviamente las líneas de bajo para grabar su parte, y ya grabamos el disco, una primera muestra o un primer demo que salió completamente en inglés, y luego se grabó el disco en español. Entonces el 2007, el MMVII, tiene dos formatos, en inglés y en español. Y yo tomé la decisión de renunciar a Arcángel, pues aquí les estoy resumiendo el cuento bastante, en septiembre del año 2009, y venirme definitivamente para acá, para la ciudad de Colombia, a vivir acá. Y bueno, muchachos, eso fue un resumen de lo que fue mi paso por Arcángel. Experiencias buenas, todas. La oportunidad de conocer a personas y a grandes músicos como Ronnie James Dio, como Dave Mustaine, estar con los de Kiss, pues, y verlos, estar, compartir con ellos, pues, fue algo indescriptible. Y también, pues, la gran amistad que se creó entre los muchachos y yo. O sea, para mí, Giorgio y Giancarlo son como mis hermanos, y tengo mucho que agradecerles. Vale. Bueno, me despido. Un grandísimo abrazo para todos. Manténganse en sintonía, y ustedes saben que la esencia, por eso se llama la esencia, porque es la esencia del rock, ¿verdad? Okay. Entonces es historia, y siempre ha tenido muy buenos locutores. Un gran abrazo nuevamente a los panas Daniel y a Eric, y full rock and roll forever, ¿vale? Muchas gracias, Luis, por tomarte el tiempo de responder y de participar en La Esencia. Recuerden que esto es Rock Venezuela. Vamos a escuchar ahora Vencedor, Arcángel, de Venezuela para el mundo. Venezuela. Yeah. lo que escuchábamos era Vencedor de Arcángel. Seguimos en Rock Venezuela. Yo soy Daniel Robaina. Damos la bienvenida ahora a Felipe Arcuri, bajista de la banda Arcángel. ¿Cómo estás, Felipe? Igualmente para ti, la misma inquietud. Cuéntanos sobre tu experiencia en la banda Arcángel, por favor. Hola chicos, bueno, les habla Felipe Arcuri, actual bajista de la banda Arcángel de Venezuela. Desde el año de 1995, ya son 25 años dando la pelea y bueno, continuamos en ello. Ante todo quisiera agradecerte, Eric, por la oportunidad y el espacio que me das para poder hablar de la nueva producción de la banda Arcángel. Bueno, y de un poco de historia de lo que esta banda representa para el metal latinoamericano, para el rock venezolano y para muchísimos de los oyentes y de nuestros seguidores, que son la razón principal y fundamental de la banda. Transcurrí el año de 1995 y uno de los roadies de la banda Arcángel me dijo que Breno Díaz ya no continuaría con la banda, y en ese momento tuve la oportunidad de hacer audiciones junto a otros bajistas para intentar lograr hacer algo por el rock nacional, y enhorabuena, tuve la oportunidad de hacerlo, encajamos muy bien. La experiencia con Arcángel ha sido de vida, definitivamente haber tenido la oportunidad de pisar otros países, de componer música, de estar junto a los hermanos Picosi y de tantas personas que han pasado y con las que he compartido a través de todos estos años, ha sido algo que definitivamente ha marcado mi historia, tanto musical como personal. Y la música sigue cambiando. De hecho, quisiera aclarar que en estos momentos estoy fuera de Venezuela, cumpliendo compromisos personales que lamentablemente no puedo dejar de ocuparme de ellos. Mientras tanto y simultáneamente, hemos lanzado el disco Teatrum Timorem, con un éxito rotundo, y bueno, súper agradecido con todo el apoyo de la gente y de los medios de comunicación como ustedes, que sin ustedes no fuese posible todo esto. Mientras estoy fuera del país, es importante aclararlo, el señor Juan Coronel, con entusiasmo y con bastante profesionalidad y responsabilidad, se ha encargado de cumplir los compromisos que se han tomado en Venezuela con la banda Arcángel, y yo le estaré eternamente agradecido por ello. Los chicos de Arcángel también han sido comprensivos. Lo bueno es que lo que te comentaba hace rato, cada vez va a ser más común ver a los integrantes de diferentes bandas viviendo en diferentes países, y te voy a decir por qué. Es inevitable la globalización de la música. Nuestro mundo hoy en día ha cambiado, y bueno, ya lo ves ahora con la situación del COVID. El mundo va evolucionando, cambiando, tanto para bien como para mal, y bueno, la música no es la excepción de ello. Por fortuna y gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de poder estar comunicados y de poder trabajar casi en simultáneo. Hoy en día no es necesario estar presente para pautar una entrevista, para asistir a un ensayo. Lo puedes hacer desde cualquier rincón del mundo, y eso es una gran oportunidad porque te permite siempre seguir contando con los mismos recursos o con los recursos que los que tú quieres contar, sin tener que estar obligado a, digamos, a una presencia física. Es evidente que en algún momento ya tendremos la oportunidad de estar de nuevo en tarimas, y así será, sobre todo a nivel internacional, que es donde estoy ahora pactando los nuevos compromisos de la banda. También, bueno, agradecer un montón porque hemos sido también la primera banda venezolana que ha logrado instaurar una tienda a nivel de web privada, con nuestro propio método de encriptación. La gente puede adquirir los discos a través de www.arcangel.com.be en nuestra tienda. Constantemente estamos haciendo mantenimientos y renovando la página, así que no es de extrañar que se ingresan y ven que estamos en mantenimiento. Es precisamente para ello, para poder garantizarle al público la seguridad de que va a tener un producto y de que va a poder comprar o colaborar con el movimiento del rock con todas las garantías del caso. Mira, de mis discos preferidos de Arcángel, el Teatrum Timorem es definitivamente, pienso que, una obra del rock venezolano que va a marcar hito en la historia del continente. Por dicha razón, quisiera que presentaras al público el tema Complaciente Suicida de nuestra última producción. Y no me queda más que agradecerte, agradecer a todos los seguidores por el apoyo prestado durante todos estos años. Hay Felipe Arcuri para rato, hay Arcángel para rato. Y esperemos que todos los que trabajamos por este movimiento estén para rato por un buen tiempo. Larga vida al rock and roll y muchísimas gracias, Eric. Te mando un abrazo gigantesco a ti y a todo el equipo. Gracias entonces, Felipe, por tu participación. Muchas gracias por estar en la esencia. Vamos a continuar con Joat de nuevo. Joat, por favor. Una vez que teníamos un tiempito ensayando, creo que ya habíamos hecho precisamente el primer concierto, o creo que quizá un par de meses antes, no estoy muy seguro. Ellos me comenzaron a mostrar algunas cosas de música que tenían, algunos riffs, y yo les mostré los bocetos de letras y algunas letras que ya tenía completamente escritas desde hacía mucho tiempo. Y comenzamos a trabajar estos temas. Recuerdo que los dos primeros temas que trabajamos fueron El Ángel de la Muerte, que era una letra que tenía escrita yo, y que quedó tal cual como yo la llevaba, y Motín un Occidente, que era una canción de Freddy. Fueron los dos primeros temas. No estoy muy seguro si los estrenamos en ese primer concierto conmigo o en el segundo, que fue en la ciudad de Valencia. Por supuesto, allí en ese desarrollo compositivo, yo siempre traté de alguna manera de llevar la dirección de la banda, de ir un poquito más allá del heavy tradicional y hacer un poco la música un poco más compleja, sin que por ello perdiese el feeling y la energía, por supuesto, ¿no? Seguimos trabajando distintos temas. Recuerdo muchísimo lo que fue la creación de temas como Derrota Final, donde buena parte de la letra también es mía, Damas de la Noche, igualmente la letra, una parte de la letra me pertenece, Al Irse, que es completamente letra y música, me pertenece también, y así. Sin embargo, hay que decir que siempre hubo mucha colaboración entre todos, ¿no? Siempre todos estábamos sugiriendo cosas, más allá de irse específicamente a este tema es mío, este tema es tal. Y también está Luces y Espadas, que era un tema que, bueno, tenía muchísimo tiempo. Tenía yo un manuscrito por allí, porque fue algo que terminé escribiendo, creo que recién salido del secundario. Y bueno, o sea, como siempre estuve muy, muy en contacto con la naturaleza y siempre estuve en contra de lo que fue el maltrato o de lo que es el maltrato animal como tal, escribí algo en principio muy inocente, muy burdo si se quiere, y que con el paso del tiempo lo fui puliendo, le fui agregando cosas, y cuando llegué a Arcángel, a ellos les pareció espectacular la idea, y bueno, me presentaron una canción y empezamos a trabajar allí con eso. Se hicieron una serie de modificaciones a la letra. Recuerdo una que precisamente ellos estaban proponiendo, que a mí no me convencía, y recuerdo inclusive haberme ido a pasar unos días acampando en un parque nacional. Esto es una selva nublada espectacular allá en el estado Carabobo, que es donde está la banda. Y allí terminé yo de darle forma a Luz y Espadas, y cuando volví al ensayo traje la versión que, bueno, que es la que actualmente suena, ¿no? Adicionalmente, bueno, tantas otras cosas, La Farsa y la Máscara, que era también una letra espectacular de Freddy, Dios perdona, yo no. Yo fui el que propuso la idea de reversionar Inmortal, estaba Despierta América, tema también de Freddy. O sea, creo que es un disco que abarca muchos estilos. Hacia la Eternidad también, bueno, en fin, abarca un montón de estilos y tiene una complejidad musical interesante. Fue un proceso arduo de grabación, horas interminables en el estudio, buscando dar el sentido apropiado, la energía apropiada para este tema, y sin que por ello dejásemos de lado los conciertos, lo que fue Caracas, Maracay, Puerto Ordaz, Valencia, en verdad, Punto Fijo, un montón de cosas, y cómo olvidar lo que fue la primera experiencia a nivel internacional de Arcángel, que fue en el Festival Rock a lo Paisa en Medellín, Colombia, como cabezas de cartel, un festival que es el antecesor de lo que hoy en día es el Festival de Altavoz. En Medellín, con una audiencia que superaba fácilmente las 8.000 o 9.000 personas, y ahí estábamos nosotros encabezando Arcángel por primera vez en un festival internacional como cabezas de cartel, y fue una locura, la gente gritaba las canciones, nosotros tuvimos que salir del recinto escoltados, o sea, fue muy muy impresionante, el nivel de devoción del público colombiano hacia Arcángel era una cosa de locos, y sigue siendo una cosa de locos, un público espectacular. Volvimos nuevamente ese mismo año, eso fue en el 2001, y esta vez tuvimos la oportunidad de compartir escenarios con Kraken y desarrollar un sentido de amistad con Elkin Ramírez, lamentablemente hoy fallecido, que era un ser único, de verdad una persona espectacular, un verdadero poeta, un verdadero caballero en todo sentido. Creo que fueron tiempos espectaculares. Finalmente, bueno, después de todas estas cosas, después de toda esta promoción del Ángel de la Muerte, de todo el éxito que estábamos teniendo y de la buena repercusión a nivel crítico del disco, vino el concierto con Barón Rojo de España, por supuesto allá en Valencia, nuestra ciudad, que terminó siendo la postre de mi último concierto con la banda. Básicamente lo que ocurría era que yo en esa época era estudiante universitario y necesitaba concentrarme en mis estudios para poder finalizar mi carrera. Y dicho sea de paso, ya para ese momento teníamos, digamos, diferencias musicales muy marcadas sobre la dirección a seguir en un próximo trabajo que fuese el sucesor del Ángel de la Muerte. Sobre formas de ver la música, sobre actitudes, etcétera. Había una serie de diferencias importantes. Por supuesto, nada que mancillara la amistad y la hermandad que teníamos, pero sí formas distintas de ver las cosas, ¿no? Al final yo me di cuenta que para ese momento yo no podía darle el nivel de entrega que la banda necesitaba. Y la banda en ese momento no estaba en condiciones de darme a mí lo que yo necesitaba que la banda me diese, ¿ok? Y decidí por mi propia cuenta que era el momento de decir adiós. Así que bueno, de verdad que con un apretón de manos me despedí de ellos y bueno, me dediqué a terminar mis estudios de ingeniería agronómica y bueno, y conservar un lindo recuerdo de mi experiencia con el Arcángel, sin que ello implicase que dejara la música. Por supuesto, seguimos en contacto a través de los años, tuvimos diversas conversaciones, estuvimos compartiendo. De hecho, con Sexto Sonar hicimos un concierto en el Teatro de la Ópera en Maracay, donde justamente una de las bandas del cartel, y que era de hecho quienes encabezaban ese festival junto a nosotros, era precisamente Arcángel. Así que, como verán, quedó una amistad que con el paso del tiempo, ya para el año 2015, se produce lo que fue mi regreso breve, pero muy intenso y muy sentido a la banda, gracias a que Giancarlo Picozzi se comunica conmigo y me propone el regresar y encarar una gira que a la postre se denominó Rock Inmortal Tour. Si bien es cierto que para ese momento, y fue una de las cosas que le planteé, ya yo tenía decidido que iba a dejar Venezuela y me iba a vivir a Buenos Aires. A pesar de esto, los muchachos aceptaron y dijeron que bueno, que íbamos a trabajar hasta donde pudiésemos llegar. Nos embarcamos en una gira espectacular, que también Barquisimeto, Valencia, Caracas y nuevamente Colombia, Bogotá, Medellín. Cada una de estas locaciones a pleno, con un público literalmente enloquecido y un nivel de energía con la banda, creo que estaba sonando mejor que nunca. Y donde lamentablemente, cuando yo no pude trabajar los temas nuevos que ellos tenían, de lo que es hoy en día es el álbum que acaban de sacar, El Teatro en Timor, un disco excelente, básicamente porque no daba el tiempo, digamos, ¿no? para ello. Yo volví a la banda en agosto del 2015 y ya para mayo del 2016 yo estaba dejando el país. Debo decir que tengo hasta el sol de hoy una maravillosa relación con cada uno de los miembros actuales y los ex miembros también. Creo que Arcángel es una verdadera institución de la música en mi país, en Venezuela, y que me da mucho gusto que ellos puedan seguir trabajando, que puedan seguir creando, que hayan sacado un disco tan espectacular como Teatro Antimorem. Creo de hecho que Arcángel es una de esas bandas que no tiene un disco malo, ninguno de sus trabajos son malos, ni siquiera estos que están más en una onda, digamos, rock pop, inclusive como lo han caracterizado algunos, son extraordinarios trabajos. Igual que me parecen extraordinarios todos y cada uno de los cantantes que han pasado por allí. Personalmente me siento muy orgulloso de la experiencia vivida junto a estos muchachos, que debo decir que los considero hoy por hoy mis hermanos y con quien siempre hubo un desarrollo de trabajo de conjunto. Cada uno estuvo aportando lo justo y lo necesario para lograr las canciones que logramos, la energía que logramos y la trascendencia que logramos y que tiene la banda a través del tiempo, y por algo está en el sitial donde está. De verdad que un gran saludo para todos esos fanáticos del Arcángel, para toda la gente que lo sigue, para toda la gente que está escuchando esto a través de La Esencia, con el siempre recordado doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Un gran abrazo. Mi nombre es Joan Manuel Jiménez, ex vocalista de esta legendaria agrupación venezolana llamada Arcángel. Muchas gracias a todos los muchachos de Arcángel por participar de esta pequeña entrevista, de la primera parte de la entrevista que le haremos a la banda Arcángel. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a escuchar Complaciente Suicida, lo más reciente de Arcángel. Esto es Rock Venezuela y escuchas La Esencia por Seven Rock Radio. Arcángel, Complaciente Suicida. Talento nacional para el mundo. y todos los sábados, y hasta que el cuerpo aguante, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, les presenta en el programa número uno en su estilo, La Esencia. Transmitiendo solo el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo saben, La Esencia. Los sábados a la hora de las brujas, nada como el poder del rock. Soldados y guardianes del metal, llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde qué punto del planeta me estés escuchando. Soy Carolina Jiménez desde San Juan, Argentina. En esta oportunidad quiero presentarte la banda In Mute. Es una banda española de death metal melódico. El grupo se forma a mediados del 2003, aunque no llega a consolidar su estilo musical hasta el 2005, con influencias de bandas como Opeth, Gojira, Arch Enemy, In Flames, etc. La banda está conformada por Vanja Obscur, Mike Larriba, Cristóbal Galán, Pedro Sanz y Adrián Perales. El primer vocalista, Alberto, decide abandonar la agrupación en 2010. En su lugar entra Steffi, que da un giro importante en el enfoque de In Mute, dándole un toque femenino y característico a la agrupación al más puro estilo Arch Enemy. En 2014 presentan su primer videoclip de la canción Waiting, extraída de One in a Million, que vamos a disfrutar a continuación. Lo mejor del metal extremo en La Esencia. Let's run! canta Perseverance, el sonido de la perseverancia. Es el séptimo y último álbum de estudio de la banda estadounidense de death metal Dead, lanzado el 31 de octubre de 1998 vía Nuclear Blast Record y relanzado por Relapse Record en 2007. Este álbum se caracteriza por su estilo de death metal progresivo. Además, el vocalista Chuck Schuldiner adopta en el disco un estilo diferente al cantar, puesto que la voz se considera más aguda y desgarradora. Spirit Crusher fue el último single lanzado con videoclip incluido. Lo disfrutamos acá en Metalmanía. Yeah.

Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no fue suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejamos invitados para la próxima semana, en esta misma emisora, a la misma hora y el mismo día. La emisora, por supuesto, es 7 Rock Radio. También queremos recordarte que el programa de hoy lo puedes volver a oír el día miércoles a las 2 de la tarde, hora Venezuela. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas, presentaciones, Soraya Camero. La invitada de hoy a Metalmanía, la cual nos mostró sus tres canciones extremas, la argentina Carolina Jiménez, más conocida como Alma o Mangina, quien actualmente vive en San Juan, pero nació en Buenos Aires y vivió mucho tiempo en Mendoza. Locutora, escritora y productora de eventos, bajista de banda de punk y metal, y ahora quiere formar su propio proyecto, pero como guitarrista. Carolina Jiménez, muchas gracias por tu participación. Agradecemos a los invitados de Bolivia, la banda Arcanos, y a la banda de Chile, Panzer. Todo esto bajo la dirección de Danny Clash, quien también entrevistó a algunos músicos que participaron en la reconocida y legendaria banda Arcángel. Muchas gracias a Joat, a Felipe y a Luis. Y por supuesto a Danny Clash. También queremos agradecer el saludo de Pete Sandoval, baterista de la banda Terrorizer, quien nos envió ese saludo a La Esencia para todos los venezolanos. Muchas gracias a Pete Sandoval de Terrorizer. Lógicamente agradecemos a Salamandra Studios. Recuerda que puedes ubicarlo a través de su WhatsApp, más 58414-674-1383. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo y tu video, sin importar el género que sea. Contáctalo sin ningún problema. Él te atenderá muy bien. No se vayan, ya viene una Power Ballad solicitada por ustedes a través de nuestra página de Facebook. Y por supuesto, quien les habla, Eric Norambuena, conocido por algunos de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Queremos desearles a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, ya viene la Power Ballad. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y con esta super balada nos vamos a dormir. La banda se llama Bad English, mal inglés. Después de la separación transitoria del exitoso grupo Journey, Neil Sean y Jonathan Cain se unen a John Waite y Rick Phillips, ex compañeros de Cain en la agrupación de Babies, y reclutan a un baterista de sesión llamado Dean Castronovo para grabar lo que sería su primer disco, Bad English, en 1989. Su primer trabajo fue un rotundo éxito en la escena del rock a finales de los años 80, especialmente con la canción que hoy vamos a escuchar y con la cual nos vamos a dormir, When I See You Smile, el cual lógicamente llegó al puesto número 1 del Hot 100 según la revista Billboard. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es la balada de hoy, When I See You Smile, Bad English. Esto fue La Esencia. Otra balada inmortal en La Esencia. Sometimes I wonder how I'd ever make it through.